Jornada la de este jueves, tal y como les anunciamos, en la que va a tener lugar la degustación de ese gran roscón de Reyes. Es un día en el que, también se lo habíamos avanzado, vamos a acoger el sorteo relativo a lo que fue toda la participación durante la jornada de visita del Cartero Real, iniciativas que pone en marcha durante estas fiestas navideñas la Delegación Municipal de Comercio, dentro de lo que es Fomento Económico y Social. Y en ese sentido, ya decimos, durante los próximos minutos vamos a repasar un poco cómo están desarrollándose todas esas iniciativas desde Comercio, el roscón de esta tarde, y enseguida vamos a conocer los ganadores y ganadoras dentro de las distintas categorías por edades que se establecían en torno a esa iniciativa del Cartero Real. Así que, sin más, vamos a quedarnos con la presentación tanto del propio Delegado Municipal de Fomento Económico y Social, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, José Gabriel Calvente. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Feliz año, por cierto. Feliz año, eso es lo que iba a decir. Feliz año a todos los ubriqueños y ubriqueñas y nada, desearos, sobre todo yo siempre digo lo mismo, salud, y a los demás pues vendrá, pero salud para todos. Muy bien, nos quedamos con ese deseo también. Y por supuesto, a Carmen Maza, técnica de la Oficina Municipal de Turismo. Carmen, bienvenida, buenos días y feliz año. Hola, buenos días a todos y igualmente feliz año a todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista de la mañana de este 2025, en la que vamos a asistir, como decíamos, a el sorteo de esos premios que se han previsto, esos regalos, dentro de la iniciativa del Cartero Real. En líneas generales, José Gabriel, ¿cómo están marchando esas iniciativas por el momento dentro de estas fiestas navideñas? Todavía queda esta tarde el roscón, pero bueno, pues hay distintas actividades que han venido desarrollándose y siguen en marcha, ¿no? Sí, la verdad es que en estos días, a todos los días festivos, pues le sumamos toda esta campaña e iniciativa y bueno, hoy tenemos un día bastante, bastante completo, porque hoy ahora mismo, bueno, pues vamos a hacer el sorteo del cartero, de cartera real en este caso. A lo largo de la mañana, pues también tenemos la entrega de premios de los ganadores del concurso de escaparate de Navidad. Y finalizaremos el día, bueno, pues con este roscón de Reyes, el décimo roscón de Reyes. Como dice, jornada completa que vamos a iniciar con este sorteo. Recordamos, si te parece, ¿no?, lo que fue esa visita del Cartero Real los días 26 y 27, con gran participación, ¿no?, por lo que podemos ver en cuanto a las misivas, las cartas de todos los niños y niñas que participaron. Sí, la verdad es que, como has visto ahora mismo, pues hemos abierto los buzones para traer la bolsa con todas las cartas. Nos ha sorprendido la participación. Desde aquí aprovechar y darle las gracias a Inmaculada, nuestra cartera real de este año, por la labor que hizo de atender a todos los pequeños, que fueron dos jornadas bastante intensiva. Sé que es una labor bastante gratificante, pero también hay que dedicarle en estos días bastante, bastante tiempo. Así que nada, contento con la participación y a ver quiénes son los pequeños agraciados con los distintos premios. Recordemos que, bueno, pues de todas las cartas recogidas, con esos deseos, ¿no?, transmitidos a través del Cartero Real, pues se van a extraer. De los distintos buzones había cuatro por edades, y si os parece recordamos, ¿no?, los distintos tramos de edad, los cuatro buzones y los premios, ¿no?, que incluyen. Sí, teníamos cuatro buzones. Las franjas de edad eran desde 0 a 3 años. El premio que le corresponde a los más pequeños era un correpasillo. De 4 a 6 años, que era una pizarra interactiva. De 7 a 9 años, que era un patinete. Y para los más mayores, de 10 a 12 años, era una bicicleta. Y con esos regalos vamos a quedarnos a continuación. Si os parece, directamente, ¿no?, vamos ya con lo que son esas primeras categorías por edades. Iríamos, por tanto, con la categoría de 0 a 3 años, con ese buzón. Exacto. Vamos allá con el sorteo y abrimos. A ver quién es el agraciado, agraciada. Dylan Guzmán Gago. Dylan Guzmán Un añito. Gago. De un añito. Tiene la carta correcta, o sea, correcta en el sentido que lo único que pedíamos era el nombre, más o menos la edad, para que estuviese bien en el buzón y no se confunda, y un teléfono de contacto que se ve perfectamente. Así que Dylan, por tanto, es el ganador de un correpasillos. Sí, a lo largo de la mañana, bueno, para todos se le llamará, se le comunicará. Y recordar que, aunque lo digamos también después, la entrega de estos premios se hará este domingo 5 en la ermita de San Pedro a las 12:30 de la mañana. Allí su majestad de los reyes pues se lo entregarán en mano, que la verdad que el año pasado vivimos esa experiencia, y los más pequeños pues la verdad que yo creo que se sorprendían más a lo que a ver a los reyes magos que el regalo en sí. Pero bueno, disfrutaron bastante y esperamos que estos pequeños pues también disfruten este año. Pues será el domingo 12:30 del mediodía en la ermita de San Pedro, como nos comentaba, y dentro de los actos preliminares, ¿no? Antes de la salida. Claro, de su majestad, ese día tienen la verdad, agenda cargada. Exactamente, tienen una agenda bastante bastante apretada. Como ya sabéis, distintas actividades a lo largo de todo el día, no solamente en la cabalgata, sino hay muchísimas más cosas. Y bueno, pues una de estas es entregarle los premios a los cuatro pequeños que salgan agraciados con este sorteo. Muy bien, pues Dylan Guzmán Gago, insistimos, el ganador en ese primer buzón de 0 a 3 años. Vamos con el segundo, que es de 4 a 6 años, y el premio es a pizarra interactiva. Ahí escuchamos cómo se mueven. Pues para la franja de 4 a 6 años le ha tocado a Manuel Rodríguez Favero y tiene 5 añitos. Muy bien, pues para Manuel Rodríguez Favero, 5 añitos. La pizarra interactiva. Muy bien, el segundo de los regalos dentro de esa iniciativa del cartero real. Nos quedaríamos ahora con la franja de edades entre 7 y 9 años. Movemos ahí bien. Y el ganador, veamos. Ganadora, Valeria Menacho Molero. Bien, pues. 8 añitos. Valeria. Que se lleva. Menacho. Molero. Si no leo mal, sí. Muy bien, pues. 8 añitos. De 8 añitos. ¿Y el premio que sería? El patinete. Un patinete. Patinete en esa franja de edad de 7 a 9 años. Y ya nos quedaría el último de los regalos para la franja de 10 a 12 años. Así que veamos quién es el ganador, ganadora. El último buzón, le ha tocado a Fernando Calvente Sánchez, que la franja de 10 a 12 años y tiene 11 añitos. Muy bien, pues completamos por tanto con Fernando Calvente Sánchez, de 11 añitos, el ganador de la bicicleta. La bicicleta. ¿Ya? Una bicicleta. Pues están los cuatro. Muy bien, pues los cuatro ganadores, ganadoras de esas distintas franjas de edad son los ganadores entre... Es verdad que muchísima participación, como hemos podido comprobar en cada uno de los buzones. Seguro que hay muchos pequeños pendientes, pero bueno, hay que dar los ganadores. Lo importante es la ilusión que ponen, ¿no? En esta iniciativa, supongo que muchísimas anécdotas y bueno, pues momentos inolvidables, ¿no? A lo largo de esos dos días en que se celebró la visita del cartero real. Sí, yo creo que, vamos, que Isma lo puede decir mejor que la que ha vivido esta experiencia. Todavía le queda un día más de vivir todo este mundo, y ella es la que lo puede decir más concretamente. Pero claro, pasábamos por allí, veíamos lo más pequeño y se le ve la cara de ilusión, algunos más asustados, otros más contentos, pero bueno, es normal, sobre todos los más pequeños. Y nada, insisto, agradecerle aquí a Isma por la labor que hizo estos días, y bueno, que aún le queda todavía un día más en la cabalgata. Sí, la verdad es que para el cartero o cartera real es la agenda más completa y es la figura que puede disfrutar más, porque no solo la cabalgata de Reyes, sino estos días ya decimos, de recogida de cartas, que tendría lugar los días 26 y 27 de diciembre. Que es verdad que he comentado varias veces el tema de IMA, porque es la, digamos, que es la persona que, bueno, que ha puesto su cara a esto, pero que también tiene su ayudante, que han estado allí, las pajes de la cartera real, que también han estado colaborando en todo, que también le han dedicado muchísimo tiempo, y que, bueno, espero que el día 5, que es el que queda, disfrute muchísimo también de este día. La verdad que yo tuve la suerte hace varios años de participar como paje y disfruté muchísimo. Entiendo que ellos van a disfrutar también. Esperemos que el tiempo acompañe más para ese día, no lo vamos a aumentar mucho, habrá que esperar la evolución. Y verdad que hay previsiones de lluvia, veremos en qué horas ese día, el día siguiente, el lunes también. Esperemos que todo eso cambie y mejore para culminar, como decimos, esta fiesta navideña, y sobre todo de cara a los más pequeños. Bueno, pues todo esto sobre el Cartero Real, iniciativa que ya cuenta con los ganadores en las distintas franjas de edad. Decíamos eso en cuanto a este sorteo, pero hoy también es protagonista el Roscón de Reyes. Supongo que ya todo ultimado, ¿no? De cara, recordemos, a un evento que arrancará a partir de las 5:30 en el centro de la Avenida de España. Sí, como bien ha dicho Juan Carlos, comienza a las 5:30 a repartir este roscón y el chocolate. Y nada, desde aquí, pues bueno, agradecer un poco a las pastelerías de Ubrí, que este año son 4, La Nave, Ana de Consuelo, Las Palmeras y Nochola, la que van a poner estos 50 metros de roscón sobre la mesa para que podamos degustarlo. También agradecer a Arbar Carriles, que siempre colabora con el chocolate. Entendemos que, bueno, que es una labor grande la que hacen para tenerlo todo preparado, más en esta fecha, que ya de por sí tienen bastante, bastante trabajo. Y nada, recordar eso, que a las 5:30, este año, bueno, como novedad, las mismas pastelerías van a trocear el roscón, aunque se desluce un poco más, digamos, a la hora de extenderlo, pero creíamos que era muchísimo más práctico, más higiénico también, para que sea manipulado prácticamente su totalidad por esta pastelería, que son profesionales y saben perfectamente cómo tienen que hacerlo. Es un producto que la verdad que es bastante delicado, que te pones a cortarlo y siempre, bueno, por la nata y tal, se sale un poco. Entonces este año tomamos esa decisión, que es verdad, insisto, que a lo mejor aparentemente pues desluce un poco lo que ve esa gran mesa con los 50 metros, pero creíamos que era lo mejor para que, bueno, pues fuese lo más higiénico posible y solamente tengamos, digamos, que apartarlo y entregarlo. También agradecer a las distintas asociaciones, no voy a nombrar todas porque vienen de distintos colectivos, que participan siempre en tanto a la hora de repartir como para repartir el chocolate, que bueno. Y también recordar que hay 50 regalos, uno por metro, que se entregarán allí al momento, que lo comenté en la última entrevista, que claro, que una degustación cuando bueno, si te tomas, se lo comes allí tranquilo por los alrededores de la Avenida España, pues si te toca el premio, porque se entrega en el mismo sitio, tienen un numerito y evidentemente van vueltos en film y tal, y se entregará allí, o sea que para todos los agraciados esperemos que los 50 que les toquen recojan su pequeño obsequio. ¿Qué detalles, por cierto, por ejemplo, se incluyen? Pues creo que esto lo va a explicar mejor. Tenemos desde tazas, plantas, algunos libros y, bueno, hay muchas más sorpresitas que tampoco vamos a ir desvelando. Queremos que la gente vaya y que se lo encuentre, que disfruten del roscón, del chocolate y que se encuentren también la sorpresa. Ese regalito, muy sí. Bien. Ya es verdad que desde la última intervención que tuve hace unos días, pues algunos comercios se han puesto en contacto porque quieren colaborar para el año que viene, ellos poner algo y desde aquí agradecerle porque suman, pues quiera que nos suman más premios o hacen que la calidad, digamos, aumente. Así que desde aquí agradecer a los que se han puesto en contacto con nosotros, que evidentemente cuando se vaya acercando la fecha ya para el próximo, que todavía pues tenemos prácticamente prácticamente el año completo para organizarlo, y todo el que comercio que quiera colaborar, pues solamente tiene que comunicárnoslo y agradecido y abierto a todo el que quiera participar. Uh-huh. Lo decías que la disposición, por tanto, del roscón en esta ocasión va a ser distinta, ¿no? No va a ser alargada a los 50 metros, sino sí. Que a lo mejor en menos espacio pues Igual. O sea, se alarga igual. Los 50 metros, pero vas a ver. Pero ya estará cortado. Exactamente, con la diferencia de que cada pastelería pues va a traer troceado el suyo, en cada tramo, digamos, va a haber colocado una cierta cartelería donde se puede ver qué roscón pertenece a qué pastelería, por si nos gusta, pues decimos, pues nos gusta el de he probado el de la nave, me gusta para ir a comprarlo, o el de las distintas, y simplemente es eso, la única diferencia que en vez de ir en tramo de metro, pues va a ir cortado en las distintas porciones. Es más cómodo y más higiénico, como decía. Sobre todo es eso, es más que nada, creemos que es más higiénico, se reparte mejor, entonces creemos que era lo mejor, porque claro, empezamos todo un poco a cortar, y quieras que no, aunque se le ponga la mejor de las intenciones y evidentemente guantes y todos los utensilios necesarios para mantener la higiene, pues creíamos que era la forma más correcta de hacerlo. Insisto que parece que desluce un poco lo que es el verlo extendido, pero creemos que es muchísimo mejor para, sobre todo para el tema de la higiene. Muy bien, pues será, ya decimos, a partir de las 5:30, centro de la Avenida España, un poco y la parte hacia arriba, ¿no? Sí, exactamente, más o menos como siempre, en el tramo que comprende el centro de la Avenida España está la Caixa, BBVA Caixa, más o menos, que es donde siempre se suele ubicar. Ahora, cuando terminemos la entrevista, pues iremos, que ya están empezando a montar los tableros, y simplemente, pues eso, esperar que todos participen, que todo el pueblo venga, que lo podamos degustar y que seamos una buena tarde. Estaríamos hablando de cuántos platos, raciones, podemos decir, de roscón. Aproximadamente unas 2.500. ¿2.500? Sí, más o menos lo que calculamos que el año pasado cuando lo cortamos salían unas 50. También algunas pastelerías han hecho unas pruebas y la media que salía era 50, así que la vimos correcta. La verdad que es un buen número de porciones. Y nada, esperemos que al menos 2.500 personas puedan probarlo. Seguro que por muchas personas que vayan, hombre, que siempre hay... Alguno repetirá. Incluso. Sí, el año pasado algunos se cogían su trozo y se volvían a poner en la cola porque querían probarlo, claro, porque no evidentemente no se puede elegir. Entonces a algunos le llamaban más la atención y querían y volver a intentar probarlo. Pero bueno, creemos que 2.500 porciones son bastante para degustarlo. Solo haber... bastante afluencia, pero claro, incluso con la modalidad de este año, con esos cambios, va a ser todavía más rápido, digo, aunque haya cola, que no... Entendemos que sí, aunque esto prácticamente sería emplatar los trozos conforme se vayan a ir repartiendo, y el chocolate, pues bueno, las personas que están allí encargadas de él, que son las que suelen estar todos los años, pues tienen ya más o menos la medida cogida, y nada, simplemente sería apartarlo y poco más. Al final es un motivo más, ¿no? De encuentro en estas fiestas navideñas y de disfrutar en común, ¿no? De lo que es ya la culminación de esta recta final, ¿no? Exactamente, no tiene otro fin. Bueno, pues iniciativa, como decías, además, siempre importante destacar, por un lado, las pastelerías ubriqueñas, esa colaboración cada año, y por parte también del Bar Carriles con lo que es el chocolate. Exactamente. Recordad la nave Consuelo, las Palmeras Nochola y el Bar Carriles. Muy bien, pues recuerden eso, esta tarde, Gran Roscón de Reyes, décima edición ya, que llegará a partir de las 5:30 en el centro de la Avenida de España. Muy bien, pues eso por un lado, la verdad es que hablábamos del tiempo de la cabalgata de Reyes, que ojalá no al final no se estropee. Durante estos días hay que destacar, bueno, el buen tiempo que en general estamos teniendo, digo, de cara a las actividades que se vienen organizando. La verdad es que por suerte, al menos las que van un poco por mi área, pues se han salvado, digamos. Esperemos que la cabalgata también, porque sé que los compañeros, sobre todo Mario como alcalde y Dani como concejal de festejo, se lo están currando muchísimo. Tienen previsto una cabalgata que creo que va a quedar bastante espectacular. Un trabajo enorme, tanto por parte de ellos como por todas las personas que forman parte de la cabalgata, y esperemos que no, que el tiempo aguante, no se desluzca, porque la verdad es que yo creo que va a sorprender muchísimo a toda la ciudadanía cuando vea cómo está todo preparado. Hablando de más iniciativas, decíamos hoy día completo, sorteo al que hemos asistido del cartero real, también esta tarde el roscón de Reyes. Y dentro de unos minutos va a tener lugar la entrega dentro de lo que es el concurso de escaparates, de premios. Sí, ya para llevar el día más o menos completo, pues tenemos. Hace unos días ya se hizo público, se les comunicó a cada uno de los ganadores. También pues en las distintas redes sociales de comercio y el ayuntamiento pues hicieron público los ganadores. Los recuerdo por si alguien pues no lo sabe. El primer premio corresponde a Dana Piel. Cuya propietaria es Antonia González. Después el segundo premio es Floristería La Margarita, que es Ana Belén García, y el tercer premio es el Centro Óptico Ubrique, que es Pilar Jiménez. Los tres premios, el primero, lo que es la parte económica, digamos, eran 150 euros, y a todos evidentemente se les entrega un diploma, y también tienen este mes de enero la publicidad en Radio Ubrique. Aprovechar un poco porque ya que se hizo el fallo del jurado, pues ya podemos decir las personas que han participado y han dedicado su tiempo en recorrer todos estos comercios y valorarlo. Era María Rosario Medinilla, por la parte, digamos, de mayores activos, Daniela Toro Mateo, presidenta del colectivo Avanza LGTBI, y Juan Manuel Sánchez Ramírez, que todos sabemos que tiene un negocio de decoración y diseño de interior en nuestra localidad. A estas tres personas pues agradecido de dedicarles su tiempo. Ahora cuando tengamos la entrega pues también lo nombraremos y le daremos un pequeño detalle. Y nada, agradecer a todos los comercios de nuestra localidad que han querido participar. Por otro motivo, dentro del área de comercio, pues durante, digamos, un par de semanas, 3 de diciembre, me he recorrido unos 80-90 comercios, he podido hablar con bastantes comerciantes de nuestra localidad y me han dado distintas propuestas que vamos a intentar llevar a cabo durante 2025, y una que es la que estaba, digamos, más en este momento, era la del concurso de escaparate. La verdad que varios han coincidido en distintas propuestas que el año que viene pues lo vamos a modificar, y ya evidentemente no vamos a seguir adelantando nada porque todo queda mucho tiempo aún, pero sí indicar que probablemente el año que viene, en vez de tres premios, haya un premio único de una cuantía bastante superior, porque nos comentaban que querían, la verdad es que bastante han coincidido en este tema y lo he visto bastante bien, que al poner también un premio más llamativo, pues sin desmerecer el esfuerzo que hacen y que han estado haciendo, pues probablemente haya más comercio, y lo que ellos quieren, tanto los que los mismos que participan, fomentar que participen más, porque creemos que mientras más comercios engalanen su escaparate, pues más va a llamar la atención y haremos que salga más gente a la calle, vayan visitando y puedan fomentar sus ventas. 21 escaparates, ¿verdad?, en esta edición. Creo que sí, que era aproximadamente esa la cifra. Como decimos, al final se trata de una iniciativa que repercute en el propio establecimiento, está claro, pero además para la imagen en general, ¿no?, del comercio y de la población, ¿no?, que se engalana con esos escaparates durante estas fechas. Claro, la intención de ello, evidentemente, aparte de tener sus escaparates engalanados, este bastante sea luminoso, que llame la atención, yo mismo lo decían, dice, ya, José, participamos no solamente, no es por el premio, sino nosotros mismos nos gusta engalanar nuestro comercio. Si el de enfrente lo pone de una manera este año, a mí me gustaría superarlo, y entre todos sumando un poco, una sana competición, que lo que hacen es que si paseamos, por ejemplo, por la Avenida España, que es el núcleo comercial de nuestra localidad, y hay 15, a lo mejor, y el año que viene conseguimos que haya 30, pues quiera que no, vas paseando y vas viendo otra cosa que llame mucho más la atención. Bueno, pues concurso de escaparate de Navidad, en unos minutos esa entrega de premios, y por culminar, digo, cuanto a iniciativas, te voy a preguntar también por la campaña promocional esta Navidad Regala Ubrique, que ¿cómo está marchando? Bien, la verdad que el vídeo ha tenido bastantes reproducciones en lo que es en redes sociales, pues ha funcionado todo bastante bien. Los comercios, si paseáis por nuestro pueblo, casi todos tienen la cartelería, la están exhibiendo en su escaparate, porque como dije, era una fotografía de los cañones que siempre, por mucha decoración que tengamos en nuestra localidad, siempre es verdad que los cañones suelen ser la imagen más que todos tenemos en mente, esa iluminación. Y nada, desde aquí agradecer a Paco Caro que nos cediera su fotografía. También, como dije en la anterior entrevista, tenemos previsto para el año que viene, ya viendo la no era demanda como tal, sino los distintos comentarios que han hecho distintos fotógrafos de nuestra localidad, también la asociación, la AFU y tal, pues bueno, pensábamos que el año que viene probablemente pues saquemos un pequeño concurso de fotografía, que creo que tanto para nos va a venir a nosotros bien para tener una fotografía de gran calidad como la hemos tenido estos dos años, como para tener ahí fomentar que nuestros fotógrafos pues tengan un pequeño aliciente también a la hora de salir con sus cámaras a fotografiar las distintas iluminaciones de estos días. Nos vamos a quedar ya aquí, estamos repasando las iniciativas en cuanto a esta fiesta navideña, pero digo que ha coincidido con también la culminación, materialización de lo que es el proyecto de la Avenida de España, ¿no? A nivel comercial y, por tanto, diferentes iniciativas que se siguen plasmando, ¿no? Sí, como sabéis, bueno, lo que a todos nos llama más la atención, digamos, es la obra de la Plaza de la Estrella, ¿no? Esa obra que se está cometiendo allí. Pero, como ya dije, pues ahí esa subvención tiene distintos puntos dentro del área de comercio. Por eso estuve visitándolo. Los distintos comercios, como he comentado antes, porque teníamos distintas necesidades a la hora de instalar unos medidores energéticos, de comentarle la nueva aplicación. O sea, hay distintos proyectos que se tienen dentro de ese gran proyecto, digamos. Y nada, agradecer a los 34 comercios que han colocado sus medidores energéticos, porque sabíamos que, bueno, tiene que permitir que alguien entre en tu casa, porque tu comercio es tu casa, te instalen un aparatito. Ellos tienen distintas ventajas a la hora de ver su consumo energético, distintas cosillas. Y nada, de aquí agradecer a ellos. Y bueno, que cuando pasen ya la fiesta, pues bueno, se presentará la nueva aplicación, la imagen, ya todo lo que va un poco de la mano de ese proyecto de Ubri, que revitaliza su comercio local. Estamos hablando de las campañas, iniciativas en cuanto a Navidad, digo, y como estamos empezando año, bueno, pues me imagino que en mente ya diferentes que van a ir llegando, ¿no?, a lo largo de estos 12 meses. Sí, la verdad es que ya a través de este proyecto pues teníamos que plantear ciertas campañas durante todo el año, que se han planteado prácticamente hasta diciembre ya todas. Evidentemente, pues abierto a nuevas campañas. Yo a todos los comercios que he ido le he entregado, bueno, le he dado mi número de teléfono. Algunos han hecho ya propuestas, otros, conforme vayan secándose distintas fechas, pues quieren colaborar. Así que insisto a todos que el que quiera colaborar, que quiera hacer alguna campaña, tenga alguna idea, cualquier cosa, abierto siempre a darle forma e intentar llevarlo a cabo. Bueno, pues con ese llamamiento, con esa invitación, nos vamos a quedar para finalizar, después de este repaso a las distintas iniciativas que llegan desde el comercio en estas fiestas navideñas, y de asistir en los primeros minutos, como han podido comprobar, a ese sorteo de los distintos regalos con motivo de la visita del Cartero Real. Pues nos quedamos aquí agradeciendo desde luego la presencia hoy aquí en los estudios de Radio Ubrique, y si te parece, José Gabriel, insistir o terminar con la invitación, ¿no?, esta tarde a ese gran Roscón de Reyes, ¿no? Claro, invitar a todo el pueblo de Ubrique, a todos los de la zona alrededor que quieran participar en la degustación de este roscón, que estaremos allí a partir de las 5:30. Y nada, que seamos una buena tarde, que el tiempo por ahora parece que acompaña, está bastante bueno el día. Así que nada, allí estaremos a las 5:30. Muy bien, pues lo dicho, José Gabriel Calvente, Carmen Maza, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.